Pueblo, canta a tu Dios. Pueblo que crees, pueblo que amas, pueblo que esperas, canta a tu Dios. Paso con paso, abriendo caminos, manos con manos, haciendo el destino, riesgos con riesgos, venciendo peligros, amor y esperanza.